patio de Naranjo, donde habitan los sueños, donde la luna lunea, brilla en el cielo con luz de diamante, arropadita por estrella. Patio de Naranjo, donde habitan los sueños, donde la luna lunea, brilla en el cielo con luz de diamante, arropadita por estrella. Y todavía guardo en mi huerto un limonero y su espina, un rosal y dos naranjos, una centenaria encina, y que por darle al viento trabajo han dejado que en su rama ni tengo golondrín. El viento y se ha propuesto desvelarme cuando más a gusto estaba soñando con tus besos. El viento y este puto viento se me ha metido por mi alcoba y ha traído aquel perfume que maltrata mi recuerdo. Y si aún no te quisiera tanto, y que yo mismo me espanto, y me aferro y al tiempo y al olvido, y me lleno de clemencia, de impaciencia, de una pena penitencia, de imprudencia, de impotencia. Ay, por no caer en tu vacío. Donde habitan los sueños, donde la luna lunera, brilla en el cielo con luz de diamante, arrobaita por estrella. Patio de Naranjo, donde habitan los sueños, donde la luna lunera, brilla en el cielo con luz de diamante, arrobaita por estrella. Y se me fue la cabeza, se me fue, creyendo que el amor me daba una oportunidad. No quise darme cuenta, no quise comprender. Llegué hasta confundir la afición y la realidad. Y se me fue en la cabeza, se me fue. Apenas sostuvimos lo que hoy pesa el amor. He visto por momentos mi ilusión envejecer. Soy desafinamiento sin un afinador. Se me fue la cabeza, se me fue. Qué pena que un intento se me quede en el intento. Momento yo estoy vivo, de momento vivo muerto. En medio de tu océano soy barco de papel. Y se me fue la cabeza, se me fue. ¿A dónde acunarán el impreso de tus besos? Soy patio de naranjo donde habitan los sueños. Soy una letanía borrosa en un papel. Se fue. Pases por mi patio, ten cuidado con las enredaderas que treparon tantos años por el verde y blanco que vestía mi azotea. Búscame donde se apareen los gorriones, donde el mar tiñe al azul de la vida su escalón y de los años su baúl, donde el color de las flores sea paisaje sin fronteras, donde sueñen los amores al llegar la primavera.